mal, ahí en la Rock and Pop, si no me equivoco, ¿no? Y sí, empezó en la Rock and Pop. Porque donde hay cuatro cabezas, Lucas, donde hay cuatro cabezas, bien puede haber siete. Hay un ¿no? informe. Ahí, ¿qué pasó? Hay un muchacho con... Por cuatro cabezas, hay un eunuco. Ahí está un eunuco. Sí. ¿Cuatro cabezas la productora de Mario? Era, la vendió. Ah. ¿Y ahora a qué se dedica Mario? Bueno... Hace sketch 2000... para Tinelli. No, pará. En el 2012, Mario... buenas noches, Mario, si nos estás escuchando, si vas a escuchar esto en algún momento, si te pasamos una demo. ¡Te queremos, Mario! Si le pasamos sí. una demo. Le tiramos, che, hay unos locos que hacen radio y está muy divertido. Y la hacen mejor que algunos programas que tenés ahora al aire. En el 2012, él cierra ¿Cuál es?, un programa mítico de la radiofonía argentina. Y para todos nosotros que somos de que tenemos 40 años también. Y hace su propio proyecto llamado Vorterix. Ahora estamos compitiendo con Vorterix, por ejemplo. Desde entonces que está metido en Vorterix. Oh. ¿Qué es otra radio? Sí, Vorterix, Vorterix.com. Hace, ya va a tener 10 años, va a cumplir 10 años ahora en un año. O sea, ¿Mario hace radio online? Vorterix es una plataforma digital streaming que también tiene una emisión por antena, la 92.1. Pero casi todo el contenido está dedicado a la difusión streaming. O sea, porque transmite con imagen. Y yo me pregunto, ¿Vorterix también sale con... ¿También tiene que hacer las 12 pruebas de Asterix? No. ¿Qué son las 12 pruebas de Asterix? Ay, yo no puedo creer que no hayas visto las películas de Asterix y Obelix. Ah, vi la del 78. Me pareció muy loca, muy linda. Yo no sé de qué año son. Asterix y Obelix son un dibujito, el mejor dibujito del mundo, ¿no? Para mí lo son los pitufos, pero bueno. Bueno, muy bien, sí, también. Y también, la abeja maya. Amo a los pitufos. Y la abeja maya. También. No sé quién es. A mí me gustaba la hormiga atómica. Bueno, la hormiga atómica. ¿Sí? Asterix lo veía mucho también cuando era pequeña. Me encantaba Asterix. No, mucho no lo veías porque no era un dibujito tipo de televisión. Era una película. Bueno, eran películas. Películas. O revistas. Sí, pero bueno, lo usaba, lo consumía cuando era pequeña. Bueno. Y había una película en la que Asterix tenía que hacer las 12 pruebas de Hércules y se llamaba las 12 pruebas de Asterix. Y esa la fui a ver al cine. Y fui muy feliz. Porque nunca teníamos plata para ir al cine. Y éramos tan pobres. Pero es cierto, éramos tan pobres. Y bueno, me tocó ir a ver esa. Porque la daban en Cinemateca, además. Cinemateca, vaya mis saludos al deudo de Cinemateca, digamos, al creador, que no está más entre nosotros. Cinemateca fue un invento que hizo que en Uruguay se pudieran ver todas las películas de Wim Wenders, todas las películas de Jim Jarmusch, las películas de el cine iraní, las películas de el cine lituano. O sea, era... una serie de 1, 2, 3, 4, creo que llegaron a ser 5 salas, pero básicamente 2, Cinemateca y la Cinemateca Sala 2, que era la de abajo, y finalmente el maldito Frente Amplio que cagó todo el Uruguay, cuando Cinemateca estaba por cerrar, le hizo una mega sala Cinemateca, enfrente a la Rambla, ahí abajo de la Casa de Lara, atrás del Solís, del Teatro Solís. ¿Qué lo parió? El Frente Amplio no sirve para nada, horrible el Frente Amplio. Espantosa el Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios tenemos la sala de Cinemateca. Gracias a Dios, no, gracias a Tabaré. Tenemos la sala de Cinemateca y la podemos seguir utilizando. Podemos seguir yendo a ver cine, que no se ve en ningún lado, porque ese es el tema con Cinemateca. Y ahí me acuerdo que vi la película de Asterix y fui muy feliz. Pero ustedes no tienen ni idea de qué les estoy hablando, o sí. Lara, vos sabés lo que es Cinemateca, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fui socia durante mucho tiempo. Y si no sabías, la tenés abajo de tu casa, aprovechala, porque es de lo mejor que hay. O sea, ahí ves películas de verdad. No vas a ver Gemelos. Gemelos de... con Perdón. Con Dani, no. Fui socia durante mucho tiempo en Cinemateca. Yo fui socio hasta que una vez me robaron la... Iba a pagar y me robaron el año 2002. Robaron la plata que tenía para el semestre. Y bueno, ahí no veías la de Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. No la veías. Estaríamos como en hora de hacer una pequeña pausa, Lucas, y yo no puedo pasar música hoy porque estoy en el celular. No sé, usted me dijo que ese formato, usted me dijo, yo transmito de Telegram y yo te dije, dale, operate, es todo tuyo, así que no sé qué va a ser el operador. Sí, no me voy a operar porque si me opero... En los estudios de Uruguay. No, pero vos podés poner ahí... Pero vos podés pasar alguna musiquita que suene tal que sí, chiquitere, te, te, te, te, te, chiquitere, sí, tengo chiquitere. Sí, me vas, tengo. ¿La podés pasar por Telegram así la escuchamos todos? Me va a hacer un quilombo, pero dale, que me cambia todo esto. Ahí lo vas a hacer porque estoy con fiebre. A ver, estoy con fiebre. Tengo 88 ventanas abiertas, espera un poquito. De hecho, como no me... ¿88? Y más o menos, sí. De hecho... Pará. A ver, queremos... Esto es Radio Verdad. Parta. Sí, sí, es un quilombo. De hecho, como vos no me dijiste antes si ibas a estar o no, yo me metí, encontré... Es que yo tampoco tenía... Me despertó Lara. Yo terminé de dar clase, que mi alumna me dijo, Pablo, metete en la cama, hazme el favor. Y yo le dije, tenés razón. Y eso fue a las 7:30, 7 de la tarde. Yo tenía que dar clase hasta las 8 y mi alumna me dijo, te vas ya mismo a la cama porque estás para tirar la basura. Y 7:30 estaba en la cama y hasta las 10:45 que me llamó Lara. Así que agradezcale a Lara que estoy acá porque yo hubiera seguido Lara hasta mañana. De hecho, paté. Así que hoy de noche que pensaba salir a hacer notas, no va a poder ser posible. No, boludo, quédate. Quédate en cucha. No, puedo hacer nada hoy. No, hace cucha, Yo tengo que aprender. Hago cucha. Yo tengo que aprender a pasar música. Le contamos a la audiencia que en breve, si todo sale bien, vamos a estar pasando a miércoles y viernes. Parece. Sí, qué bueno. Capaz que los jueves también se quedan con una edición más corta de lo que suele ser. Y ahí se viene una música, ¿eh? Eso es lo que puse de fondo en la charla. Ah. Pero... ¿Y tenés pronto una musiquita para que todos estemos? Es que acabo de compartir... A ver ahí... Bueno, cuando yo lo pongo, ustedes lo ven bien. Sí, tengo. Tengo mucho. Lo que vos quieras, confiamos en tu gusto estético. Y no sé, mira, tengo acá para chuparles la media, tengo la Vela Puerca. Mira, a veces me gusta. A mí me gustaría escuchar esta de Los Redondos. ¿La ven? ¿Ven la pantalla? No la veo, pero Los Redondos tengo ganas de escuchar Los Redondos. Este tema que no me lo acuerdo, cuando usted quiera lo tiro al aire. Tírelo, yo me silencio, Lara también, y que disfruten el tema de Los Redondos que no sabemos cuál es. No, y ya lo sabremos. Yo lo silencio, yo silencio el Telegram y listo, no sale al aire. Bueno, no importa, dale. Son cuestiones que tenemos que ir viendo en el desarrollo de los días y de las emisiones. Porque ahora estamos, le decimos a la gente, estamos en la psicosocial.ar, pero estamos en un grupo de Telegram charlando. Y podés acceder a ese grupo de Telegram que se llama Aguardiente, creo, ¿no? Si querés participar, si estás escuchando y querés participar... Aguardientes Radio. Aguardientes Radio. Sí, y tenés el grupo y el canal. Nosotros transmitimos por el canal, pero si escribís en el grupo, que en el grupo te podés agregar y podés escribir, podemos tener tu opinión sobre los disparates que decimos. Claro, claro, claro. Bueno, eso, estamos en un grupo de... Yo quiero escuchar a los redondos, yo vine hasta acá para escuchar a los redondos. ¿Dónde está el indio? ¿Dónde está el indio? Acá está el indio, acá está el indio. Sale el indio. Rompemos todo, si no, ¿eh? Ahí está. Sonando en la psicosocial.ar y en un grupo de Telegram llamado Aguardiente, Los Redondos, La Pequeña Novia del Caño. ¿Quién Berizo Digital? Transmitiendo por berizodigital.com. Un día después, después de vos, crucé los dedos. Pasó y el río quedó al fin quieto. A ver ahí. Mala suerte, mi palma dio un destino oscuro. pasó y el río quedó al fin quieto. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras. Le recordamos a Lucas que silencie la música, porque si no, no lo va a escuchar nadie. Ahí recién los puse al aire, che, recién. ¿Lucas? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que estaba haciendo, ¿sabés que no llegó? No salía muy bien la música. No llegó, ¿eh? No salía muy bien la música. El otro día cuando la pasaste por Telegram mismo, sí. No sé, cambié de programa. Lo que acaban ya de ver, solucionaremos todos estos problemas. Lo que acaban de ver, ese programa. Cuando lo llame Mario. No sé si lo vieron. Ese programa es el automatizador de la radio. Vieron que es un quilombo, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues puede ser ese programa. Cuando vos transmitís por VLC, cuando compartís pantalla en VLC, en Telegram, digo esto, pues ya, si estás me escuchando, sí. Suena un poquito deficiente la música, pero suena, se escucha. Ahí va. No sé si anoche estuvimos viendo. Sí. Anoche estuvimos con una artista alemana poco conocida, Judith Holofernes, y con los Smashing Pumpkins. Los Smashing Pumpkins de los años 90, antes de el Melancholy. Ah, o sea, estuvimos tengo que bajar con, cosas de los Imagine Pumpkins. ¿Te acordás de los Imagine Pumpkins? Sí, linda banda. En esa época yo era muy, muy metalero, era muy radical. Muy, muy facho metalero. Claro, y no transaba. Sí, facho. Y odiaban a Billy Corgan. No, no te digo que lo odiábamos, pero nos parecía un boludo, sí. Qué malos que éramos, la verdad. A mí me encantó siempre Billy Corgan, excepto el tema 1979, que nunca me gustó, no sé por qué. Coincido. Sí. Que fue el hit. ¿Sí? El primer hit, sí. Si no me equivoco. Y mega mejores hit cosas. Fue ese y a mí no me gustaba. Y los Smashing Pumpkins tienen, o Pumpkins, no son Pumpkins, tienen Punk. Mejores obras, tienen mejores cortes que esa porquería de 1978. Pau, pau, pau, pau, pau, pau. A mí me gustaba lo que pasamos anoche, que fue Disarm, del creo que el primero o segundo disco. Un temazo. Disarm You With a Smile, esa. Y pasamos Carol Rock. Y pasamos MILF de Judith Holofernes. Les cuento MILF, ¿no? Mothers I Would Like to Fuck. Madres con las que yo estaría en la cama, ¿no? Dios. Es una increíble, sí. Y la otra que escuchamos fue Ich bin der Chaos. Yo soy el caos. Se los digo hoy porque no la vamos a escuchar esta noche, pero quien no estuvo anoche puede ir a YouTube y buscar a Judith Holofernes y como se pronuncia en alemán, yo todavía se las debo en alemán. Y Ich bin der Chaos hizo un temazo. Un temazo. Bueno, lo que queríamos hacer esta noche, pero el bar que está para tirar a la basura, era salir a preguntar por el barrio. Quedará para la semana que viene, digo, aprovechando la excusa del 12 de octubre. ¿Vos de qué lado hubieras estado? No te preocupes, que acá el operador tiene chamuyo y tiene tema para rellenar su programa, señor. Bueno, no, lo que simplemente no vamos a poder salir a preguntar, pero te aprovechamos a preguntar a vos, porque no estabas anoche. Lucas, vos, sí. ¿De qué lado hubieras estado durante la conquista y colonización de América? Yo hubiera estado del lado de los pescados. ¿Cómo sale del...? cómo se las ingenia siempre. Porque ¿sabes la que respuesta es muy difícil? Que hay mucha gente que le gusta dar es, no, yo hubiera estado del lado de los nativos. Uno siempre. Y la pregunta es, ¿no sos demasiado blanco para que te hubieran creído? Ahí va el tema, claro. Por eso yo digo que es difícil. Para las mentes progresistas y de alguna manera socialistas, lo mejor, la respuesta indudable. Excepto para Alberto que bajó de los barcos. Claro. Pero es que es cierto que bajó de los barcos. Antes pero, de ocupar la Casa Rosada. Pero la respuesta indudable, ¿no? Como destino fatal que tendrían sus cabezas es estoy del lado de los pueblos originarios que sufrieron, que fueron invadidos. Y sabemos que fue así. En la mayor medida. Lo que pasa es que si uno realmente creo... Mirá, a mí yo no estudié, ¿eh? Me estás haciendo la pregunta y no estudié respuesta alguna. Pero no estudiaste. ¿Qué puedo decir si yo dejo esto de lado y por ahí una falsa sensación de compasión de jueves a la noche por los pueblos originarios? Espuria sensación de compasión por los pueblos originarios en un jueves a la noche. Ahí va. Falsa, decía porque iba a desaparecer. Si dejo esto y yo miro mi carne, me pongo la mano adelante de mis ojos y miro mi carne y mi jeta delante de un espejo y miro mi jeta, yo soy ambos, yo soy, sobre todo yo, no sé, todos acá, pero no sé, cada uno se podría identificar como puede, yo soy un tipo que tiene rasgos bastante mezclados, soy bien criollito, soy bien mestizo, lo único que tengo piel blanca. Pero tengo un nazo medio raro, una jeta y unos ojitos rasgados. Hay una mixtura acá en mi mismo cuerpo, como en la de todos, ¿eh? Que digo, yo soy ambos. ¿Sí? Yo soy pueblo originario y soy de esos que se bajaron de los barcos. No me identifico con ninguno, la verdad. Yo no me siento ni europeo ni pueblo originario. Me siento criollo y argentino. Somos una nueva raza mixta, ponele, una nueva etnia mixta. Sí, yo me quedé pensando, ¿no? Alberto, antes de ocupar la Casa Rosada, qué mala la diputada. Qué malo, no, sí, recién ahora caigo, qué malo que es usted, qué malo. Yo la quiero, la quiero. Me encantó ese audio. Me encantó ese audio, lo escuché varias veces. Cuando me estoy calentando por algo, escucho a la diputada. antes de ocupar la casa, recién te cae. Había que hacer la explicación, me di cuenta. Creo que justamente nos pasa eso. Tenemos una mezcla que nos hace desconfiables por parte de los blancos, por parte de los que estaban acá, por parte de los que trajimos a Prepo o de los que trajeron a Prepo, las personas afro. O sea, no somos nada. ¿Qué somos? Somos todo, no somos nada. Y aparte en la historia sobran ejemplos de mestizos como nosotros que pretendiendo estar de un lado no fueron aceptados. No fueron aceptados por los blancos, no fueron aceptados por los afros, no fueron aceptados por los pueblos originarios. Hoy por hoy es tan grande el mestizaje, y eso es rico, ¿no? Enriquece la palestra. Sí. Pero bueno, la noche de hoy queríamos salir a preguntar por el barrio. Y la salud me jugó una mala pasada y no puedo salir a preguntar por el barrio. Quedará para la semana que viene. Igual le decía que tengo material. Que saldremos. Podemos hacer una cosita entre los tres, si a ustedes les gusta. No ahora, ahora charlemos. Después de las 11, 11 y media, sí. Si quieren. ¿Viste? ¿Te acuerdas el bloque de descubrir música independiente que tengo a través de Bandcamp? Sí. Y lo podemos hacer los tres. Lo podemos hacer los tres, es muy divertido entre los tres. Ah, me gusta. ¿Viste? ¿Cómo es eso? Se pone como perro con dos colas. Sí. Contá, no, contá. ¿Sabés por qué me pongo alegre? Ver, porque yo siempre lo hice solo. ¿Cas con Kenko? ¿Cas con Kenko? ¿Quién es? Ya te cagué. Soy yo, Lara. No se oye. Yo no llego, ¿eh? Luca. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Muy bajito. ¿Te escucho? ¿Me escuchás? Sí, yo los escucho. Lara, te escucho. Bien. ¿Cómo es eso de la música? Cuéntame. A ver, yo hacía... Porque yo tuve que salir al aire y tuve que inventar un programa. Parte de lo que soy yo y el resto tuve que ir a inventarlo. Inventé bloques que fui encontrando por ahí y los puse así, de excusas, de relleno. Uno de los bloques, de las excusas que inventé en mi programa, fue descubrir música independiente. Y está bueno el bloque. Consiste en ir a bandcamp.com y si tenés el mínimo conocimiento de la página, empezás a escuchar bandas al azar. ¿No? Por género, por ahí elegís un género, vamos a elegir hoy, por ahí estamos colgados una hora con esto, si se lo permite. Bisexual, bisexual, yo quiero género bisexual. No hay, no hay. No, señor, los géneros sexuales están muy por debajo de la sagrada y sacra música. Es bueno, verdad. Entonces... Elegimos, Lara, elijo un género, por ejemplo, experimental es un loco. Te encontrás cada demente que sube cosas y que pretende que le den 7 euros por lo que subió, que decís, esto no tiene asidero. Por ahí pones rock y hay cosas más tranquis, más comunes, bueno, etcétera. Siempre lo hice solo, Lara, esto. No sé, lo habré hecho 10 veces al aire. Y hacerlo hoy con ustedes está bueno. Y yo fue así que descubrí Lagartijeando, una banda que pasó por una de esas noches de Lucas, y me gusta hasta el día de hoy Lagartijeando. Yo ya no me la acuerdo, pero la vamos a poner. Es una banda que está muy buena para poner para poner de fondo cuando uno está trabajando al aire. A mí me gustan los Messer Chups. Sí, Lara. ¿Cómo se llama esta página? Band. Así yo la puedo ver acá. La idea es tenés dos maneras. Yo compartiría la ventana acá en Telegram para que le llegue a todos el audio también. Claro, claro. Pero para que después pueda seguir, para que después Lara pueda seguir investigando por tu cuenta y quienes están escuchando, es banda, pero sin la A, o sea, band, ¿sí? Camp. Le sacás la A a banda, band camp. O sea, a banda le sacas la A y a campo le sacas la A y te queda band camp, que es un campo de banda, un campamento de bandas. Claro. Lara, ahí hay todas bandas independientes. ¿Algún artista reconocido también hay? Cuando tienen mucha guita, no van a ir a banda. Sí, siempre hay algún piola. Siempre hay algún piola. Y la gente que sube sus demos, sus obras, gente que no es conocida. Encontré uruguayos en Bandcamp, encontré. Sí, bueno, claro. Sube la música y pide a cambio. ¿Viste? Imagínate, Lara, la siguiente situación. Sos una banda de, no sé, de Canelones, ponele. No sé si hay 300 personas en Canelones o 30.000. Los Vagos del Sur, por ejemplo, son los Vagos del Sur. ¿Los de Canelones? No, los Vagos del Sur son una banda de Montevideo que no es muy conocida. Ahí está, conocí ahí está. Y me encantó. Ahí va, bueno, luego la voy a escuchar. Los Vagos del Sur suben su música a Bandcamp. La subí como si tuvieras tu muro de Facebook, ¿viste? Es así, cada banda tiene su muro, su página, su blog. Sube la música y le pones un precio. Ahora, pensemos lo siguiente, ¿no? Ustedes y los oyentes. Si vos sos de Uruguay, de Argentina, donde la paridad cambiaria no te juega a favor para comprar cosas, en Bandcamp te juega a favor. Porque vos por tu obra te haces el boludo y pedís 12 euros, ¿viste? 12 dólares. Y cuando los pasas a tu moneda local, es un billete. Un billete que nunca podrías conseguir en tu país si te pondrías a vender tu música. ¿Mirá? Claro, 500 pesos. En Uruguay, claro, 12 euros son como 500 pesos. Y bueno, depende del precio que cada uno le ponga. Generalmente ninguna banda supera los $15 por álbum. Es raro que alguna cobre $25 por álbum. Y también podés comprar temas individuales. A $1. Igual, por ejemplo. ¿Cómo? Como para escucharlo como fondo, para escucharlo en el celular o como... La descarga, sí, sí. Comprás la descarga. La descarga. Sí. Si no, lo escuchás... Claro, ahí. Como si fuera... La página esta de... Spotify, como si fuera Spotify o... Ajá. Para Spotify... Ahí va. Bueno, es lo mismo. Bandcamp es lo mismo. Yo tengo la aplicación en el celular también. Lo que pasa que Bandcamp es todo música independiente, alternativa, desconocida. En Spotify está todo el comercio de siempre. Bueno, viste que hoy comentó Pablo este grupo Los Vagos del Sur. Sí. Este grupo hace muchos años que está acá en Uruguay. Tendrá unos 15 años, pero también tocan en la Argentina. Y sí. Se van a la Argentina también a tocar. Tienen un público bastante especial. ¿Allá o acá? Rock. Allá. Y ahora que estoy escuchando a Los Redonditos, no sé si vos notaste, Pablo, que... Que tienen sonido uruguayo Los Redonditos. El cantante de Los Vagos. Sí. Tiene un tono muy parecido al cantante de Los Redonditos. Se copiaron Los Redonditos. Por momentos sí. Los Redonditos se copiaron de Los Vagos del Sur. Tienen influencias uruguayas Los Redonditos. Ahí está. Sí, sí. Indio Solari viene siempre a Uruguay. Esto es cierto, en realidad. Sí. Eso es cierto. Y se queda ahí en la casa de Los Vagos del Sur y bueno, y aprendió a cantar. No. Tiene como no, una... estamos tomando el pelo. Tiene un parecido, sí, es como que... Como que... Como que Germán, o Damián, nunca me acuerdo cómo se llama, el vocalista. Germán, viste, me lo aprendí. Germán ha escuchado bastante a Litio, y se nota, por momentos se nota mucho. Bueno, a mí hay un par de temas que me encantaron, el que más me gustó fue Hormigas. El que escuchamos anoche. Muy bueno. Escuchamos varios. Sí. Siempre uno puede escuchar uno o varios. Cuando escuchamos varios, es menester utilizar un profiláctico, porque si no, cuando escucha varios, los sabores no son lindos. Cuando escucha varios, le está viendo la cara, le está besando a Dios cuando uno escucha varios, Dios mío. Por eso, pero hay que tener profilácticos. Porque pare si no, un poco, después, hombre, aléjese un poco. Uno tiene gemelos como Dani de Vito y Schwarzenegger. Siempre con la protección. Nunca hay que dejarlo, nunca hay que olvidarse de la protección. Es pecado, sí, porque señorita, si después discúlpeme. Te aparece Dani de Vito y Schwarzenegger. Yo soy muy amigo del padre Paco, de Francisco, el Papa, y ellos me dijeron, me corroboraron que es pecado usar protección. Así que no. No estoy de acuerdo. Es verdad esto. Lo que estás diciendo es uno de los disparates más grandes de la Iglesia Católica en toda la historia, el considerar que el uso del preservativo es pecado, y es terrible que hagan eso, porque, o sea, ¿cuánta gente ha quedado embarazada y cuánta gente se ha contagiado enfermedades de transmisión sexual por este disparate de la Iglesia Católica Romana Apostólica, que no es solamente un credo, es también un poder político muy grande? Entonces, es la multinacional, la multinacional más antigua del planeta. 1500 años tiene aproximadamente. ¿Sí, no? Sí, desde la instauración como religión oficial en Roma. Constantino. 400, año 460 y pico, creo, después de Cristo. Sí, sí, Constantino. Cuando Constantino se dio cuenta, lo contaba anoche, que el Imperio Romano estaba agotado porque ya no se podía seguir expandiendo y por lo tanto no tenía cómo pagarle al... Esta es una explicación marxista. Tú que la estás escuchando... ¡Hola! Tú que estás escuchando esto, vas a ser adulterado por el virus del marxismo. Muy bien. Es importante que luego tomes la pastillita de Acme para curarte. Bueno, entonces, cuando se... va hasta los límites del imperialismo a través del ejército romano y todo el sistema que tenía, se agota eso. Y entonces Constantino dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque, ¿cómo funcionaba el imperio romano? Bueno, yo conquistaba, te adherías al imperio o te dejaba independiente, pero me tenías que pagar un tributo para que yo no te hiciera pomadas. Y vos podías mantener tu religión, esto, lo otro. Constantino dijo, no, acá la posta es, yo me convierto al cristianismo, ¿no? Al catolicismo. Le ponemos catolicismo, o sea, ya no es cristianismo, es catolicismo. Y, o sea, universal, eso es lo que quiere decir católico. Y a partir de ahora, en vez de pagarme el tributo para que yo no te haga pomada y pertenecer al imperio, lo que me vas a es el diezmo para que yo te dé la franquicia de que tu rey está puesto por voluntad de Dios. Ahí está, muy bien. Esta es la explicación atea, anticlerical y marxista. Gran, no, pará, de... más que atea, real, pará un poquito. Anticlerical. Sí, pues además yo no soy ateo. Yo no soy ateo. La gente que escuchó el programa de anoche sabe que no soy ateo. Pero... Yo soy atea. No. Soy ateo. Sácamela del aire. Sácamela del aire que es atea. A ver, espere. Sácamela. Sácamela. Sácamela. Yo sí soy ateo. Y bastante. Pero ¿qué significa... bastante. ¿Cómo se puede ser bastante ateo? Bueno. ¿Cómo se es bastante ateo? Es raro eso, sí. Vos también sos bastante ateo. Se hacen unos silencios extraños y cómodos. Yo estaba esperando a Lara. ¿Lara? Se fue porque es atea y no creyó más en Telegram. Sí, dijo, no, estoy con una manga de cristianos acá. Bueno, ¿qué sucede? Una manga de cristianos. Sí. Me fui. Son una manga de cristianos del primero al último. El uso del preservativo. Ustedes se equivocan. Ustedes se están equivocando. La iglesia prohíbe el uso del preservativo no por el embarazo, sino porque es pecado no disfrutar, muchachos. ¿Cómo se van a poner un forro y una gomita en la parte más sensible del cuerpo? ¡Hombre! ¡Por Dios! ¡Sáqueselo y disfrute! La parte más sensible del cuerpo es el cerebro. Más sensible en el sentido, en el sentido del tacto. Bueno, es por eso que es pecado. Es pecado no disfrutar. El ano es más sensible. El ano. No lo conozco a Elano. Elano. Ah, no. Elano Gutiérrez. Ah, no. No. Elano. Sí. Elano Gutiérrez. Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Bueno. Grandes heterosexuales de la historia. Franklin Delano Roosevelt. Se llamaba así, Franklin Delano, porque sí. la fue concebido durante un sexo anal entre, o sea, el papá pensaba que no iba a tener un hijo y tuvo a Franklin Delano. O sea, el programa de Aguardientes termina a las 11, son las 11 y 1, entonces yo digo esto disparate porque no, hoy hay Aguardiente, no más, dale. Nos estamos quedando. Nos estamos quedando. ¿Sí? Hoy hay, nos estamos quedando. Nos estamos quedando. No, pero yo lo dejo como aguardiente. Si no hago un quilombo con los nombres de los programas, va bárbaro. Sí, nos estamos. ¿Y esto qué? ¿Nos estamos quedando a dónde? Acá. ¿Nos estamos quedando acá? ¿Verdad, Ari? Ari, ¿vos qué decís? ¿Nos quedamos acá? Ari está como loco, no sé qué le pasa. Porque me puse un busito con el que estuve visitando una amiga que tiene 3 perros a falta de uno. Y me está oliendo por todos lados. ¿Qué pasa, Ari? No. Vos estás pensando, porque yo le digo qué pasa, y él se queda pensando, cierra la boca de alegría que tiene, y es como tipo, él quiere jugar con el palito. No quiero jugar con el palito. No quiero. Porque para él cualquier excusa es para que yo juegue con él. O sea, ante la duda, me cae con un palo de 40 centímetros de largo para que yo se lo tire. Y no, se lo voy a tirar porque me voy a meter en la cama de vuelta. Sí. Tomé un poco de sopa recién. Y ahí viene con el palo. No, un huesito. Qué lindo, Ari. Está lleno de pelo ese hueso. Te vas a atragantar. Bueno, estábamos Estos son vivencias. Estábamos hablando de... Bueno, estábamos hablando de cualquier cosa, en realidad. Del ano. Del ano. Del ano. Y de los grandes... Che, yo quiero hacer un libro. No, estábamos hablando de la... De... Yo quiero hacer un libro. Sí, quiero hacer una obra. Grandes heterosexuales de la historia. Es buenísima, la verdad. Para libro va... Freddie Mercury. Bueno, no, si empezamos así... Yo hablaba en serio, hombre. Pero Freddie Mercury... Tani Fernández. Tani Fernández. Alberto Fernández. Tiene que estar nuestro presidente en ese libro. Sí. Sí, señor. Pablo Arquevicius. Sí, Pablo Arquevicius. No sé, me parece... No sé, no estoy seguro. La doctora Amor. Es complicado. Es complicado. Che, no conocemos es héteros. Complicado. Faltan héteros. Faltan héteros acá. ¿Dónde hay héteros? Lara es hétero. A ti, hermano, que estás escuchando y Larita, eres heterosexual, súmate a nuestra audiencia para poder reivindicar un porcentaje que esta audiencia está quedando bastante por el piso. Sí. Larita, acá Lara, soy, vos sos heterosexual. O vi. Sí. Es que por eso está acá, para la ley de cuotas. Acá, en Aguardiente, tenemos la cuota heterosexual. Ah, ahí está. Heterosexual. ¿Cómo? Heterosexual. Y nada de heteroflexible. Heterosexual. Puta madre, me lo robaste. Porque están los heteroflexibles. Me lo robó Pablo. No, no. Esa la inventé yo, Lara. Esa la inventé yo. Soy heteroflexible. Esa la inventé. No lo inventaste vos, eso es viejazo. Nunca lo escuché y una vez se me ocurrió decirlo en el programa de Fiebre Sábado por la Noche. O en Trasnoche Queer. ¿Y usted, no, Lucas? Mirá. Sí. ¿Y usted, Lucas? ¿Eres heteroflexible? Yo soy heteroflexible. Sí. No, no, en realidad me gustan... No, realmente me gustan las mujeres. Me encantan las mujeres. Los hombres, la verdad, no hallo... No me generan excitación. Y bueno. ¿Qué quieren que haga? Soy un hombre chapado. Soy un hombre chapado a la antigua. Te chaparon a vos, sí, a vos te chaparon. Entonces, los heteroflexibles. Tendríamos que tener un programa un día que fuera heteroflexibilidad. ¿En qué consiste? ¿Qué parte del cuerpo se flexibiliza cuando uno es heteroflexible? Hay que preguntarle a... Perdón. Hay que preguntarle a Roosevelt. Ahí me flexibilizaron la pierna. A Roosevelt le tenemos que preguntar. A Franklin Delano. Sí. Che, Franklin, ¿qué parte del cuerpo del heterosexual se flexibiliza ante la locura de la pasión, por ejemplo? Ante la locura de la pasión, cantó. Ante la locura de la pasión. Ari, no vamos a jugar ahora. Yo les cuento que tengo un perro acá que tiene 7 años casi. No, y mirá, él está seguro de que tiene 6 meses. Yo no sé por qué ese perro te está trayendo el palito todo el tiempo. Me parece que hay otras cuestiones ahí, no sé. Hay cosas que no se pueden contar al aire. En este momento me trajo un huesito y me lo refriega por todos lados. Ay, y asco. Se me trepó, y cuando se me trepó, que yo estaba con la pierna, me estaba cambiando la ropa, cosas que pasan cuando uno está al aire, desde la casa, y la pierna la tenía al pellejo vivo, y se me colgó con las garras. Ese fue el grito que pegué recién. Sí. Me rasgó toda la pierna, y así es que nunca me termino de curar una gangrena. Buah. Hablemos de otra cosa. Este hombre vive en el 1500. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por la gangrena? Sí. Váyalo. La gangrena. Lo que pasa es que estábamos hablando de tu compatriota, el presidente del Vaticano. Sí. Y yo, para no ser menos, me fui al 1500. ¿Viste qué genio que somos, boludo? Qué grande que somos los argentinos, che. Vamos arriba, la albiceleste. Metieron un papa, ¿eh? Vamos arriba, la albiceleste. Metimos un papa, boludo. Dejate joder. Teníamos un Diego, no, nada más. Un Diego teníamos, qué bueno. Y metimos un papa también. Ah, la mierda. Sí, metieron un papa y nos metieron 3 goles. Vamos a no hablar de eso. Nos hicieron pomada. Y hoy, creer, no quise averiguar el resultado, pero hoy jugábamos con Brasil. ¿Podés, es verdad, creer? Hoy jugamos contra Brasil. ¿Cómo habrá salido el partido? A ver, ya les digo. No quiero ni saber. Y viene, ay, mal. Che, en 5 serio. 5-0 Brasil. No, me está cargando. No, no, pará. No, dejate joder. Puede ser. Y Argentina no ganó 3-0. Uy, Dios. 31 minutos, segundo tiempo. Brasil 3, Uruguay 0. ¿Cómo está Uruguay? Yo dije 5-0. Qué mal que está Uruguay. Yo ayer le decía a un amigo: ¿vos sabés por qué esto es así? No, porque no está el Frente Amplio. Es buena, es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Sí, yo ya a esta altura me río de mí mismo, ¿no? Porque digo, mis amigos saben que estoy obsesionado con el regreso. Entonces les digo, el fútbol está mal porque no está el Frente Amplio. Para reírme y para que la gente se pueda reír un poco. Yo pienso que con esta Tabárez se tiene que ir. Yo creo que está muy bien. Y yo creo que Tabárez ya está para ir a dormir a la casa. Sí, está viejito, está hecho vasco. Está muy viejo. Che, les quiero contar algo como argentino que nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Me sentí triste. Confesiones. Me sentí mal el otro día. No. A mí, lo único que sigo es la selección, yo, básicamente, y hasta por ahí nomás. Pero no me gustó. No me gustó. Yo también. No me gustó que Uruguay haya perdido 0-3. Me sentí mal. ¿Saben lo que hice? ¿Saben lo que hice? Un gol. 3-1. Bien, bien. Un gol. ¿Quién hizo un gol? ¿Quién? Uruguay. Cavani. Cavani. No sé, pero metió un gol. Y un 3-0 es un quilombo, muchachos. Para, si saben lo mínimo de fútbol, saben que cuando vas 3-0. Y sos un equipo con cierta historia. No sos Suiza, no sé. Bueno, con Suiza también lo haría. No sos Surinam, ¿viste? Cuando vas 3-0 abajo... Sí, claro. ¿Qué haces? Ponés adelante todo y de contragolpe te comés 2 más, ¿eh? De 3-0, por querer ganar, sí, pasás a 5-0. Que es lo mismo. Lo que pasa que... catástrofe que preguntale a Brasil contra Alemania en Brasil 2014. Oh. 7-1. Sí. Se comenta, 7-1, ¿te acordás? O 7-0, no me acuerdo. 7-1. Se comenta. Las malas lenguas dicen que cuando termina el primer tiempo, Alemania ganando 5-0. 5-0 de local Brasil. Sí. Van directivos de la FIFA y les dicen: muchachos, paren. Se comenta, se dice eso. Dijeron: muchachos, paren. Paren un poco. Paren, no les hagan paren. Un 10-0. Porque todos sospechaban que esto iba a ir hasta un 10-0. O 10-2, no sé, pero que iba a ser una cosa súper loca. O 20-0. Yo creo que hubiera sido un 20-0. En una de esas... Se comenta. Aparte de estar en un mundial, perder 5-0 en el primer tiempo, no es por el equipo... En tu casa. ¿Cómo al equipo se le cae todo? El armado, el juego, la moral, las ganas de jugar... No, sí, podría haber sido casa, un 11-0. Porque en Brasil. Y en tu casa, claro. Estaba jugando en Brasil. Estás con la gente ahí al lado que te mira y te dicen: ¿qué estás haciendo, hijo de puta? ¿Qué haces, pedazo de puta? ¡Puto! ¡Puto! Bueno, amén de eso, les estaba diciendo: lo llamé a Guille Noble. Le mandé un mensaje a Guille Noble cuando iba perdiendo 3-0 Uruguay. Y no me gustó, no me sentí mal. Me sentí mal por Uruguay. No, nunca me había pasado eso. Es porque ahora estoy con ustedes, que ya lo tengo de amigo, a este mal hombre que es Pablo Barque, y a Guillermo Noble también, con el que me comunico bastante seguido. Y bueno, es tanto así que... Guillermo Noble, que es el miren lo que dice con la web. Es, ¿no?, mi expresidente. Sí. Yo estoy afiliado al sindicato de artistas callejeros y Guillermo ha habido su creador y su, uno de sus creadores y su presidente. Ahí está, sí. O sea, mi presidente Guillermo Doble. Así que acá tenemos que hablar con respeto. Yo lo único que lamento desde que lo conocí a Pablito y después a Guille Noble es que la radio se llame lapsicosocial.ar. Lo que pasa que en vez de un .com o un .net, no sé, se le ocurrió al otro, a la pata invisible, Martín Barrientos, hacer un .ar. Aparte está bueno, ¿no? Martín, en vez de .com, perdón, Martín Miguel. El .com, no sé si... Creo que salió más caro el .ar, ¿eh? Contratar el .ar salió más caro. Pero claro, no sabíamos que íbamos a tener programas de Uruguay cuando sacamos el .ar. No lo sabíamos. Y bueno, ahora quedó así. Lamentablemente, a mí me hubiera gustado, ahora que hay dos programas de Uruguay, y probablemente haya más. ¿Sabés que a nosotros nos sirve? Sí, no sé. Te voy a consolar, Luca. En esta porque situación cuando me gustaría vos decís... que sea lapsicosocial.net. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Quedó así. Te cuento. A nosotros nos sirve. Porque cuando vos salís a hacer notas y les decís a la gente que estás en lapsicosocial.ar, dicen, oh, es una radio argentina. ¡Ay, Dios! Y como decía Renzo Teflón, toda la música de afuera, todo lo que es importado es mejor. Así sea de Merlo o del Once. Sí, sí, sí, sí. A nuestros compañeros de Mendoza. Así sea de Munro. A nuestros compañeros de Mendoza, desde Mendoza, en Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, programa que se transmite por lapsicosocial.ar los sábados a las 12 de la noche. Disculpen, sábados 23 y por Berizo Digital. Y por BerizoDigital.com también. Y por TrasnocheQueer.com también. A esos muchachos de Mendoza les pasa lo mismo. Dicen, cuando ellos cuentan que salen en un programa y que el programa sale acá en Buenos Aires, en Capital, salen en una radio de Capital. Pasa lo mismo en el interior de Argentina. Sí. Pasa lo mismo. Sí. Es una boludez bárbara, pero lo ven así. Sí, sí. Bueno, en cualquier momento me llama Mario. Lo único que pude hacer para reivindicarme, siendo que hay dos programas, y uno muy bueno de Uruguay, lo único que hice fue cambiarle a la... Y conociéndolo... No va a decir cuál es. No, Pablo tiene momentos destacados. No, Pablo tiene momentos muy destacados. Pablo tiene momentos destacados, sobre todo cuando no está enfermo. Lo único que pude hacer para reivindicar esta situación, que no la quisimos, que no la esperábamos, lapsicosocial.ar, ahora, aprovechando que le di una lavada de cara a la web, no sé si se dieron cuenta, a mí me parece que está mejor la web. Mejor está, estamos viéndola. Ahora es rojo y negro, me gusta. Sí. Y el porque esos colores pasteles. Y mirá lo que está pasando acá. Psicosuena, en vivo, Aguardiente, desde Uruguay, con Pablo Barque y Lara. Todavía faltan más cosas, ¿eh? Y para reivindicarme, vean lo que hice arriba. Antes decía radio streaming, no sé, social y educativa. Porque tenía una intención más en algún momento de ser más profesional o de tipo educativa. No está sucediendo eso, así que lo cambié. Puse la verdad. Radio streaming desde Argentina. Nosotros educamos en sexualidad, ¿cómo no? Bueno, pero puse la verdad. Radio streaming desde Argentina y Uruguay. Ahí arriba la página. Ah, la concha del pato. Debe ser por estas cosas que realmente me molestó que pierda la selección uruguaya 3-0 con nosotros. No está bueno. Pero no hoy bueno. No será 3-0, será 10-1. No sé. Si metieron un gol. Sí. Vamos 3-1 ahora. 3-1. 3-1, vamos arriba que se puede. Todavía no podemos llegar al 6-1. Último momento. Vamos Brasil. Último momento, 40 minutos, segundo tiempo. Gol de Brasil, 4-1. 4-1. Ya está. Vamos, Urice, podemos llegar a 5-1, como yo dije. Ya está. Bueno, pero, a ver, no tenemos que, cuando uno dice le hicieron un 5-0, no es que el equipo jugó tan mal que le metieron 5 goles, es que cuando, lo que dije, muchacho, cuando vas 2-0, 3-0, pones toda la carne en el asador y de contragolpe te vacunan fácil. Por eso que fácil, después del 3, meter 2 más. O 3 más, inclusive. Sí. Por eso. Sí, o 7-1. El segundo tiempo fue bueno de Alemania-Brasil. Solamente le hizo 2-1 en el segundo tiempo. Pero bueno. Quedó, ya está. Igual, sabe acá. Yo, che, para, ustedes se ponen contentos, ¿no? Cuando pierde Brasil también. No. Yo no me ponía contento hasta que Brasil, en ese días antes, la chanchada que nos hizo, que nos sacaron le metieron el dedo en el traste a Suárez, Suárez lo mordió y en vez de echar a los dos, echaron a Suárez y lo dejaron afuera el resto del campeonato. Y ahí sí, ¿sabés qué? Brasil, porque fue jugando con Brasil. Y fue Brasil el que arengó para que eso... No fue jugando con Brasil, pero fue Brasil el que arengó para que sacaran a Suárez. Y como nos enteramos de eso, la simpatía que le teníamos a Brasil se desapareció para siempre. En realidad, la alegría acá es cuando pierde Argentina, en general. ¡Qué hijos de puta! Hay que confesarlo. ¡Qué hijos de puta! Sí, sí. ¡Puta madre! ¡Qué confundido! Pero no a mí, a mí no me gusta que pierda Argentina. Cuando Argentina está jugando, sobre todo, y lo mismo me pasa con Nacional y Peñarol, cuando Nacional y Peñarol, el River y Boca de acá, están jugando en el extranjero. Yo quiero que ganen ellos. Son el cuadro uruguayo, me importa un pito si yo soy de defensor, como soy de defensor, que en realidad está en la B en este momento. Hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Volvamos a hablar de Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Una película profunda. Una película que te va a hacer cuestionar los cromosomas que integran tu ADN. Una película de contrastes. Sí, contrastes. Una película otra que vez. Tiene los mismos contrastes que Franklin Delano Roosevelt. No zafamos. Hoy estamos... Bueno. Hoy estamos con Franklin Delano y Danny DeVito. Yo te digo, Pablo, ya llenamos 1:20. ¿Eh? No está mal. Ya está. ¿Y para estar con fiebre? Claro. No está mal. Y no es fiebre de sábado a la noche, es fiebre de jueves. Fiebre de jueves a mañana, porque estoy así desde hoy de mañana. Lucas. Sí, me desperté hoy. Sí, Lara. Te felicito por la página, muy buena está. ¿Te gustó? Página la psicosocial. ¿Y la viste a la de antes vos? La vi, sí. Una porquería, ¿viste? Claro, una porquería. Y está buenísima esta. Está muy buena, sí, la otra la vi también. No, y esto, las imágenes... Acabo de comer, salime de encima. Bueno, gracias, Lara. Las imágenes que están acá abajo, las tuve que poner así momentáneamente, porque yo quería un carrusel o algo, se llama ahí slider. ¡Ahí estamos nosotros! Y no lo encontré. No puedo implementar el plugin de las imágenes giratorias. Y tuve que ponerlas ahí, todas ahí momentáneamente. Estamos nosotros, Pablo. Pero va a mejorar. Abajo a la izquierda, mirá. Abajo a la izquierda, aguardiente. Claro. Aguardiente. No, lo puse así por el orden de los días y porque después... tenemos unos quilombos con los flyers en la radio. Es un quilombo, muchachos, ¿eh? Organizar todo esto es un quilombo. Los flyers tienen que tener ahora... Les contamos la que quilombo que es hagan, una palabra tienen que, tener que la no misma se medida. Usa más porque... Es una mala apropiación de un término afro. Me lo han explicado mis amigos afro. No, que se dejen de romper la bola. Pero bueno, no sale así. Che, dejate de joder. ¿Qué significa para ellos quilombo? No, en serio, te lo digo en serio. No, pero ¿qué significa para ellos? Ay, ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. No me lo preguntes un día con fiebre. Pero, ¿qué es? Como hay una falta... ¿cómo se dice? Me olvidé la palabra. Cuando uno comete... Si no me equivoco, era el lugar donde ponían a todos los esclavos o algo por el estilo. Y entonces decir, ¡ay, qué quilombo! No, pero de verdad no me acuerdo ahora. No, ojo, hoy no me pidas esas cosas porque estoy en la cama. Con fiebre. Acá, en Argentina, la palabra quilombo no tiene necesariamente una connotación negativa, ¿eh? Uno habla de quilombo cuando hay desorganización, no cuando hay daño, perjuicio al otro. No, para nada. Solo cuando hay desorganización. No es negativa. Es solamente un quilombo. Exacto. Che, tenés un quilombo en la mesa, por ejemplo. Porque tenés todo desorganizada la mesa. Nada más. No sé si en Uruguay... Yo te lo explico la semana que viene, haceme acordar, Rick. Lucas, haceme acordar, sí. Y yo te lo la semana que viene. Pero hoy no puedo, de verdad. Hoy estoy partida a la basura. Me estoy enterando ahora, sí, lo que tiene ese significado que Pablo acaba de comentar. Para mí era quilombo de desorden, relajo, desorganización. Pero nada más. Y no siempre es negativo. Hay veces que el quilombo, claro, está bueno. Bueno. ¿Qué quilombo que hay ahí? Yo qué sé. Yo les cuento que en Uruguay durante mucho tiempo ir a un quilombo era ir a un lugar donde se contratan servicios sexuales. Acá también, Pablo. También. Tenés razón, acá también. Tiene también ese significado también. Sí, pero no sé, después de la década del 60 creo, ya se perdió la palabra en lo que ahora es. Sí, pero si vos decís que un quilombo, todo el mundo lo entiende. Pocos. Por ejemplo, hablando de canciones antiguas. Tu madre es una purísima señora, trabaja en el kilómetro 14. Ah, ahí está. Era una canción que cantábamos en la escuela. Tu madre es una purísima señora, trabaja en el kilómetro 14. Era una de las ordinarias que cantábamos de niños. En la escuela te enseñaban eso. La maestra, no, obviamente no la maestra, ¿no? ¿Sabés? Básicamente, sino el grupo de padres. El quilombo, rápido y mal, o sea, mal y pronto, te lo comento. El quilombo, los quilombos fueron algo así como unas villitas o unas aglomeraciones de gente emancipada, esclava, brasilera. Por eso, el sostener que el igualar una villa de personas emancipadas a algo que funciona de manera relajo, ahí viene la apropiación, claro, ahí desagradable, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. No, pero nosotros no usamos más la palabra quilombo por prostitución, o sea, cabarute, prostitución, no. No, pero no importa. Pero lo que cuando uno dice esto está mal organizado y utiliza la palabra de un lugar donde se emancipaban las personas afro. Sí. Ahí es obvia la. Pero lo hablamos la semana que viene. Ya es la quinta vez que lo digo. Gurice, vamos a hablarlo la semana que viene porque hoy estoy con Dani De Vito, Arnold Schwarzenegger y Frank Delano Roosevelt. No sé, ya los tiempos son otros, no sé. Para mí es esto de herir susceptibilidades, cuando la gente está muy susceptible también. No sé. Bueno, en fin. No sé, una cosa es en Uruguay, otra cosa es en Argentina también. Bueno, Lucas, ¿sí? ¿Con qué música nos vas a poner? Y si quieren que les ponga música, les pongo. A ver. Porque queríamos conocer la música de Bandcamp. También. Ah, bueno, pero ¿qué les parece? ¿No? Iba a felicitar una canción, no sé si se puede. Sí, se puede. Lo que pasa que me cuesta... Espera. Sí, decime. Me imagino que lo conocés, el grupo. El grupo Cuarteto de Nos, uruguayo. Sí, lo tengo acá. Decime. ¿Lo conocí? Sí, obvio. Cuando sea grande. Título directamente, a ver, cuando sea, acá está, Cuando sea grande, del álbum Porfiado, año 2012. Exacto. Ahí va, vamos a ponerlo en, acá vamos a ponerlo. Bueno, vamos con, ¿quieren ya mismo el Cuarteto de Nos? Estás en Aguardiente a través de la psicosocial.ar, de Aguardiente Radio en Telegram, de Berizo Digital, en el espacio Nos Estamos Quedando. Y vas a escuchar al Cuarteto de Nos del año 2012 haciendo... Cuando sea grande.

ofensivo en lo que digo. De hecho, creo que va a ser... ¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. A la mierda. Seguimos aquí en Aguardiente, programa ajeno a quien habla. Pablito, ¿será que estás ahí? Lara, Pablo. Lara, ya se sacó el mute. Bien. Tú también. Aquí estoy. Estaba pensando qué agradable que es escuchar avisos radiales cuando uno está en tu programa. A mí me gusta mucho escuchar radio y me encantó escuchar. O sea, es como que uno puede desatender cuando uno está escuchando, ¿no? Y cuando uno está trabajando, puede descansar. Quiero tener avisos en mi programa. Bueno, hay un problema, Pablito. Vos no tenés promo. Nunca tuviste promo. Nunca tuviste promo en la psicosocial. Te dije muchas veces, che, hacete una promo vos, que tenés la voz, que yo qué sé, porque vos tenés muchas ocurrencias. Pero tuve. ¿Cómo que no tuve? Lo que pasa es que primero se llamaba de una manera, después se llamaba de otra. Bueno, ahora vas a tener que hacer... Mira, mañana hablo... Mañana hablo con Cristian de Berizzo y te hacemos una promo ya. Y listo, ya está. Está. Listo, tenés promo. Y después me pasa toda la tanda para pasar a la mitad del programa, que está bueno porque no descansa. ¿Estamos al aire? Qué bueno que está. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sepa. Silencios incómodos. No, porque lo estoy escuchando también por la psicosocial y... Ah, y me hay rarísimo. Delay. Hay delay. Pues, delay. 20, 30 segundos de delay. Algunas veces 5 o 10, pero no lo uses mucho. Sirve como para tener una idea, ¿viste? Si vas al baño, por ejemplo, te lleva la psicosocial al baño, en el celular, digo, claro, obviamente, vas, haces lo que tenés que hacer... Y vas escuchando ahí, decís, están hablando, listo, hace 20 segundos que están hablando, y te vení corriendo. Lucas, te escucho con un eco. Y, escucha con eco, sí. Y antes no había eco. Correcto. Qué carancho habré tocado, ¿eh? A ver los cables. Cadete, ¿dónde está el cadete? Cadete... No, café no quiero. No, los cables, por favor. Me está haciendo eco la transmisión. Sí. Fíjese, deje el café ese. Vaya a calentarlo de vuelta. No, ahora no, boludo. Los cables primero. Después te vas a calentar el café y me lo traes caliente como corresponde. Por favor, ¿eh? Bueno, fíjese los cables ahí, cadete. Café calentado, qué asco. Es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? No entiendo esto de que me escuchan con eco. Cuando el café se enfría, vos juntalo para el gordito que vive en la vereda enfrente. Y lleváselo como una donación. A ver, vamos a hacer esto. Ah. Disculpen, ahí volvemos. Ya volvemos, disculpen. Quise solucionar el tema del eco, pero los dejé a los muchachos de Aguardiente muy momentáneamente, segunditos nomás, por fuera de todo. A ver, Gonzalo. Ahí volví. Ya está. A ver si estamos mejor. A ver. ¿Continúa el eco? No. Perfecto. Era un quilombo de Telegram, ¿eh? Era un lío de Telegram. Los dos a veces se portan mal. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen algo para hacer? Porque tienen que justificar el sueldo. No sé, hagan radio, muchachos. Yo lo que tengo es una fiebre bárbara que no te la puedo contagiar por acá. Y no sé por qué, porque estoy hisopado, o sea, ya no sé qué tengo yo. Soy una piltrafa. Che, no les prometo nada, ¿eh? No les prometo nada, pero quizás por primera vez, después de 6 meses de arduo trabajo, puede, no sé si un auspicio, algo va a llegar a la psicosocial. Así que es muy probable que para noviembre los invite a algo a distancia, ¿eh? Caiga algún pesito, una cosa, alguna sensación, no más. Es probable, no más, igual. ¡Chocolate! Noviembre. Algo, sí, algo. O algún presente para la gente que hace la psicosocial. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué linda noticia! Para ahora que estoy con fiebre, si vos me vieras, yo estaba con una cara de... Ahora me alegraste, me cambiaste el semblante. No, y bueno, es más, vamos a tener un quilombo que los pesos uruguayos, que los pesos argentinos, no sé cómo, eso no sé cómo lo solucionamos, ¿eh? No sé cómo lo solucionamos. Hablá con el Ocupa de la Casa Rosada. Por ahí algún amigo que tenga Mercado Pago, pero tienen el Mercado Pago de Uruguay ustedes, pucha. Bueno, no sé, claro. La verdad no sé, yo les giro pesos argentinos, por ahí Mercado Pago se hace el canjealosi. Eso sí, se quedan con una cometa. Bueno, no sé. Se verá más adelante, no importa. Bueno. Yo me quedo con que me va a llegar una barra de chocolate argentino. Ay, qué rico. El chocolate en rama de Bariloche. Es lo que estaba pensando. No sé si de Bariloche, seguramente lo compremos en Burro. Sí, bueno, pero yo me lo comí en Bariloche. Pero a mí me llegó acá, cuando yo iba a la escuela hubo un compañero que fue a Bariloche y cuando vuelve trae de regalo chocolate en rama para todo el mundo. Y sí. Yo me acuerdo que quedé pegado porque era una desesperación que me entró. Está, Pablo, eso era lo que te tocaba a vos. Y yo me acuerdo que con el dedito pinchaba, ¿viste? Los pedacitos que quedaban. Porque nunca había probado y fue lo más rico que comí en mi vida. Me encantó. Sí, delicioso. La verdad me acuerdo que venía una cajita toda de, obviamente, de cartón, toda decorada y adentro todo el chocolate. Ay. Disculpen. No, estábamos hablando de chocolate en rama. Sí. No, yo hice... Estaba no, hablando no. Con otra cosa. Disculpe. Muy bien. Bueno, estuvo medio pobretón el programa porque teníamos el conductor medio enfermo y... Está. Y sí, me lo tuve que poner al hombro yo. ¿Qué vamos? La copiloto no está muy bien. No, lo bien que pasa... Pero menos mal que tenemos copiloto y que tenemos operador y que tenemos todo porque hoy la verdad que yo solo... Les hubiera mandado un beso muy grande a todos. Bueno, pero gracias a que te llamé, estás acá. Si no, es verdad, porque si Lara no me llamaba esta noche, yo estaba durmiendo. Seguía de largo. Hacíamos nosotros dos el programa con Luke. Ay, sí, señores. Yo no hago aguardiente. Si no está Pablito, yo no hago aguardiente. Y no. Dejo música. Lo que repetido. Me venía a ver ahora es un aguardiente en serio, Luke Gasigdara, porque me arde la garganta y no es de tomar aguardiente, sino el dolor de garganta que tengo. Bueno, y no me da para... Nos despedimos así y descansás, Pablito. Nos vamos a despedir, no sin antes, Rocinante, desearles una muy maravillosa jornada de fines de semana. Hoy es jueves, pero ya es viernes en realidad. Sí. Y bueno, les deseo a todas, todos, todes, todis, todus, un maravilloso fin de semana en el que las orgías de sus sueños se hagan realidad en un lecho de rosas con Bon Jovi y CAE. ¿Se acuerdan de CAE? A vos que te gustan los gemelos. Los gemelos que no son parecidos iguales, te gustan. Los separados al nacer. Sí. Bueno, no, quiero tener tu amor en un lecho de rosas. Y bueno, lo que pasa es que CAE, que antes era Fernando Bravo. Bravo. Y no me acuerdo en qué banda estaba. La banda se llamaba Bravo. En Bravo, eso. Sí, Fernando Bravo era el que conducía Cambalache junto con Teté Custaro. Sí, sí, sí. Pero no sabía si el nombre de él era Fernando. Bueno, sí, tenés razón, es el cabezón. No. Este muchacho era una copia argentina, sudamericana de Bon Jovi. Bon Jovi. ¿No? Sí. O sea, una asimilación anglosajona cultural de aquí, una versión. Era una vergüenza, digamos. Yo la verdad que no me acuerdo de Bravo. Tiendo a sospechar que sí, que serían flojos, pero no me acuerdo nada de ellos. Yo los conocí porque yo miraba Ritmo de la Noche, el programa de Tinelli los sábados. Sí. Y ahí estuvieron con sus sudaderas en las muñecas y en la frente, y los pelos largos. Y un día apareció este loco dentro de Bravo haciendo una balada. Estamos hablando del principio de los 90, cuando se pusieron de moda las baladas de bandas de rock and roll, como More Than Words, ¿se acuerdan? More Than Words is how you feel. Bueno, More Than Words y tantas otras de bandas de rock pesado que hacían baladas. Y ahí el loco metió esa y todos pensamos que iba a seguir así, pero no. Meses más tarde aparece él como CAE, ya no como con la banda, los demás se ve que les dijo, chao muchachos, no me rinde, y vestido de traje. Yo creo que la única canción que hizo famosa él, el único hit fue Te Recuerdo. Sí. Te recuerdo. Y encima es un lindo sueños, tema, ¿eh? Ahora que te estás jodiendo. ¿Cómo? Es un lindo tema encima. Sí, sí. Te recuerdo. La letra es preciosa, pero es la única canción que hizo. Sí, sí. Amor. La la la la la la la la la. No tuvo el éxito, digamos, del momento, fue esa. Después. Sí, fue el éxito. Ah, me caía bien el muchacho, digo, era muy bonito, además, hay que reconocerlo. Más bonito que Bon Jovi, que siempre tuvo cara de vieja. Esto corre a mi cuenta. Bon Jovi, ¿cómo te va, John Bon Jovi? Siempre tuviste cara de vieja. No sé qué te veían las pendejas. Ya, esto tiene una rima que se puede llegar a convertir en una canción, ¿eh? Bon Jovi, siempre tuviste cara de vieja. No sé qué te veían las pendejas. Le voy a pasar la letra de Elegante, porque parece una rima como hará. Bon Jovi, siempre tuviste cara de vieja. No sé qué te veía la pendeja, te digo. Ven. No. La fiebre. La fiebre te está haciendo. La fiebre te está haciendo mal. Che, yo quiero ese chocolate en rama, ¿eh? Nos estábamos despidiendo, pero yo quiero ese chocolate en rama. Y como quien no quiere la cosa, hemos llegado casi a 2 horas de programa. Y bueno, y ya nos despedimos, así que yo no sé si nos vamos a seguir despidiendo. ¿Cuánto rato hay que despedirse, Lucas? ¿Cómo? Normalmente, digamos. Estoy pensando que a partir de la semana que viene voy a hacer un programa en el que empiezo despidiéndome. ¿Qué te parece? Un programa que se llame Buenas noches, me estoy yendo. Porque lo que he notado es que cada vez que empiezo a despedirme, surge algo y después me vuelvo a despedir. Anoche fue un caso así. Dara, ¿te acordarás? Nos despedimos 5 veces anoche. Nos estamos despidiendo. Bueno, por eso te digo, el programa este, el espacio este nos estamos quedando, porque es chau, chau, y se sigue a quedar, y se vuelve a quedar. Y bueno, y se sigue quedando. Estamos quedando. Yo creo que será un programa que recordaremos, ¿no? Recordaremos siempre este programa que lo hicimos con tanto cariño, con tanto amor. ¿Mm? Y por eso lo que suena de fondo. Con tanto cinismo. ¿Qué suena de fondo? ¡Oh! ¡Ay, no! Bueno, se viene un Vladimir. Se viene un Vladimir. ¿Saben lo que es un Vladimir? Es un antes de dormir. No, ¿qué es un Vladimir? Un Vladimir es la que te hace pedir a dormir. Sí, tengo dos controles de volumen. Es un quilombo sacar esto al aire y sacarlo por Telegram. Ahí está. Che, se viene el estribillo. Silencio. Tenemos que ir todos juntos en el estribillo. Recuerdo en mis sueños, ahora que te estás jodiendo. Y no puedo creer que el secreto que guardamos en el fuego murió. Tu amor. ¡Ay, cae! ¡Qué tubos cae! ¡Qué tubos! No se babose, señor, no se babose. Me está cayendo la baba por el Telegram, señor, pare un poco. Se me cae la baba. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo no sé cuántas emisoras del mundo estará sonando cae esta noche. Yo me imagino que somos los únicos del mundo. Bueno, ¿se quieren torturar de vuelta? Pónganle, miren. 7 millones de reproducciones, ¿eh? Ojo. ¿Y para hacer un tema que tiene 30 años? No está mal. Es que es un temazo, en serio. No. Es muy prolijo. Yo lo banco a este tema. Es una mierda, ¿no? La letra, pero bueno. A mí me gusta, es verdad, me gusta. Lo tengo grabado en un cassette, ¿eh? Con el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. ¿Cómo me ven cantando melódico internacional para sacarme el hambre? No sé. No te escuché mucho cantando. Igual hoy estás perjudicado. ¿Eh? Igual hoy estás perjudicado. Hoy estoy perjudicado y tengo un perro que me está lamiendo todo. Lucas. Tengo un perro... Sí, Lara. Lucas. Sí. ¿Te puedo pedir el último tema y ya nos despedimos? No hay apuro para irse, ¿eh? Quédense si quieren. Nos estamos quedando. Nos estamos quedando, pero un temita, porque vos que estás con la compu. Sí. Mon Laferte. A ver. Amárrame. ¿Cómo? Mon Laferte. La sartén amárrame de Mon. Con Mon. Espera. Ahí me ven, ¿no? La sartén sí. De Mon. No. ¿Cómo se llama? Mon. Mon. Mon. Mon. Mon. Mon Laferte. Laferte. Sí. Y amarrame. Amarrame. Amarrame. Amame no, amarrame. Amarrame es que me conviertas en un marrano. Cuando uno amarrana a alguien, lo le dice chanchadas. Amarrame. Yo pensé que era amarrame. Amarrame. Lo que tengo claro es que el amor no es importante cuando te amarran. Así que... Amárrame con Juan. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos una versión en vivo? No, la de estudio, ¿no? Vamos con la de estudio. ¿Estudio o la que está con Juanes? Ya agarré la de estudio. Esperen que tengo que hacer un mejor porque a mí Juanes muy bien lo echaron. Los dos lados. Y ahora debería funcionar. Juanes que tiene la camisa negra. Ah, pero bueno, pongan la canción y a ver si le gusta. Es que Juanes es un mugriento, Juanes. Hace 40 años tiene la camisa negra y no la lava. Les va a gustar la canción. ¿Pero qué es este coso? Me hace acordar a ¿cómo se llama? Miércoles. No me acuerdo. PJ Harvey. No. No. A la otra, la Yankee. La morocha Yankee que está linda. Beyoncé. ¿Eh? Beyoncé. No. Puta madre. Él estaba. La chica esta. También me olvidé el nombre, che. La flaca rubia. Janis Joplin. La flaca rubia que la pegó en el 2010 con la música. Yankee. Flaca, media artista. Que empezó a hacer videos y se llenó de plata. ¡Zulma Lovato! No, bueno, así esto no va. No va. No me acuerdo cómo se llaman, che, las estrellas pop norteamericanas, disculpen. Bueno. Miley Cyrus. No. De los malos, Jorge, de los malos. Jorge, Pablo, de los malos. Tenés que acordarte de los malos. La que toca el piano. No está la rubia que toca esto, el piano. El único problema que tengo es está Juanes. Que a mí Juanes no me cae bien. Bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla, tiene razón. Qué falta de respeto, qué atropello a la moral. Iba a decir lo mismo, boludo. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Bueno, dejo el tema entonces. Dejamos el tema y ¿se quieren ir? ¿Se van? Sí, nos vamos. Nos vamos porque estoy con fiebre. Dale. Bueno, entonces saluden. Porque y ahora... son las 12 menos 4 minutos, o sea que hicimos dos programas a falta de uno. Un abrazo, loco. Nos vemos en estos días. Y si no, el miércoles, ya saben, a las 10 de la noche, acá en Aguardiente, por la psicosocial.ar y por Berizo Digital. Perfecto. Bueno. Chau. Se va Aguardiente aquí en la psicosocial.ar. Los dejamos con Mon Laferte. Amárrame. Otra vez, bien escuchado, para todos vosotros, o pequeñines, o... señores y señoras oyentas de la psicosocial.ar. Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables, bésame y ahora.